Sí, bueno, los hechos ocurridos son públicos. Nosotros lamentamos mucho lo sucedido. Nosotros en el sindicato tenemos varios representantes, dirigentes y delegados que pertenecen a esa secretaría. Con lo cual, además de la representación gremial, tenemos ahí una parte de nuestra trayectoria, historia, nuestro corazón, y tenemos una como una lógica de trabajar en conjunto, o intentar trabajar en conjunto con la secretaría, no solo obviamente para garantizar los derechos de los trabajadores, sino fundamentalmente para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que son el objetivo mayor y fundante de esa secretaría. Para garantizar todo eso, nosotros habitualmente, semanalmente, los compañeros delegados, algunos vocales del CDP y yo misma, te estoy hablando de Viedma, esto es a lo largo de la provincia, pero en nuestro caso recorremos los programas proteccionales, los compañeros recorren preventivos, recorren las instituciones, los hogares, pasar a ver cómo están los trabajadores, cómo funcionan las cosas, qué se necesitan, reclamos que a veces destrabamos fácilmente. Y venimos observando, desde el principio de año, el CAINA Niños de nuestra ciudad de Viedma fue trasladado a el Expagano, hogar, un socioeducativo con una lógica penal, ediliciamente. Entonces, esa institución fue difícil montarla para 11, 12, 13, 15, 10 niños, porque los niños que están alojados en el CAINA tienen sus actividades y el CAINA es su casa, es su hogar. Eso llevó un trabajo con la Secretaría bastante importante, en función de lo que íbamos viendo, de lo que los trabajadores nos iban diciendo, de cómo se encontraban ahí, si servicios más, servicios menos, si tenían internet, que los chicos necesitan para estudiar, si tenían televisión, si llegaba la señal para que los operadores o técnicos puedan, ante cualquier emergencia, comunicarse. Algunas cuestiones que tienen que ver con un instituto o un socioeducativo, en este caso, a un hogar, entonces, qué sé yo, pabellones o baños sin puertas. Todo eso lo fuimos haciendo en conjunto, también con un trabajo de colaboración con la nueva secretaria. Pero siempre falta un poco, obviamente, no hay una reducción en el presupuesto de la Secretaría, según nos dicen, pero no se ve reflejado. Entiendo que, entre otras cosas, porque todo sale el triple, o más. pero el presupuesto necesita ser mayor, porque no es lo mismo una licitación para los alimentos el año pasado, que para los alimentos de tres hogares, por ejemplo en Viedma, el año pasado que este año. Este año nos ha pasado que los trabajadores nos han dicho que la comida no llegaba a las 12 del mediodía y entonces tenían que salir a comprar carne picada a los trabajadores para poder darle de comer a los chicos, a los niños, que tenemos que proteger, que tienen una historia tremenda de vulneración de derechos y de riesgo. Y terminan, en un hogar donde el Estado tiene que garantizar la protección. El Estado, somos todos, el gobierno tiene que garantizar que ese niño no sea doblemente vulnerado. Y no está pasando. Precisamente la denuncia la hacemos porque venimos hace ya unos cuantos meses con una situación puntual de uno de los niños, de De todos los niños y de todos los trabajadores, pero puntualmente un niño con algunas necesidades muy, muy específicas, que nosotros, algunos de nosotros, además somos profesionales y técnicos del área, y entonces, charlando con nuestros colegas que están en la trinchera, en el hogar en este caso, nos venían diciendo que, bueno, las condiciones no estaban dadas para que este niño esté ahí, y que era necesario un dispositivo aparte. Esto lo venimos planteando a la secretaria, a la subsecretaria, en infinidad de oportunidades, y lo que nosotros recibimos es una negativa frente a eso y frente a otras cosas. De hecho, en las últimas reuniones, hay testigo, en las últimas reuniones con la secretaría yo decía un poco eso: no podemos venir acá a repetir y a contar lo que nosotros vemos y todo el tiempo recibimos un no es así, lo estamos viendo, nos lo están contando los trabajadores, lo estamos sintiendo. Es cuando hay un diálogo hay un ida y vuelta, una voz escuchás, reflexionás, llegás a acuerdos, en todo caso con el sindicato. En este caso, esta secretaría, y no lo digo solo por la secretaria, no está funcionando así. No escuchan, no reflexionan, no... Bueno. Se está poniendo en riesgo, por lo que vos comentás, tanto la salud de quienes están en ese dispositivo, de los niños, niñas, adolescentes, y también de los trabajadores y trabajadoras. Exactamente. De hecho, cuando sucede lo que sabíamos que iba a suceder, o por lo menos lo imaginábamos, porque el mismo niño decía que iba a atentar de alguna manera contra su vida y contra la de los demás, por supuesto, en otras palabras, nosotros, los trabajadores, hicieron un informe donde pusieron las palabras textuales de lo que ese niño dijo. A mí me da mucha lástima, además, tener que exponer en la situación de un niño de los nuestros. Pero bueno, se escribió en un informe, se llegó ese informe a la secretaría, se defendió esa situación y la secretaria dijo: no tengo plata, que eso probablemente puede ser, pero tampoco la sale a buscar, no tengo plata para armar un dispositivo, no lo voy a armar. Y bueno, el costo es este, una situación que podría haber sido honestamente una tragedia. Además, nosotros ese día había una movilización, había un paro, muchos de nosotros salimos corriendo para el hogar, terminamos en la delegación con los operadores, los niños, con las frazadas que habían podido agarrar, con una bolsa de pan, una situación realmente absolutamente irregular para lo que la secretaría tiene que hacer, pero además que te pone la piel de gallina, porque ves cómo se violenta dos, tres o cuatro veces en la historia a quienes tenemos que proteger. Y también se expone no solamente a esos niños, sino que también se expone a los trabajadores, a los que cuidan. Discúlpame, mira, me están llamando justo de una radio. No pasa nada. Simplemente cómo continúa el curso entonces a raíz de estas denuncias que han realizado. Bueno, nosotros frente a esa situación decidimos hacer la denuncia porque entendimos que había que poner un límite, inclusive al diálogo mismo, pero no como un límite en el sentido justamente del trabajo en conjunto. Si el gobierno decide trabajar en función de lo que tiene que respetar, que es la ley. Nosotros, la Secretaría, es un organismo rector de una ley que es de protección de los niños y niñas adolescentes. Si la decide vulnerar, van a seguir caminando solos. Y nosotros nos vamos a enfrentar y vamos a defender a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a las familias de nuestros chicos y a los trabajadores. Nosotros, días atrás, lo que nos encontramos es con una situación que veníamos advirtiendo que iba a suceder, que lamentablemente sucedió, y ni así los funcionarios tuvieron digamos, estuvieron a la altura de las circunstancias. Algunos ni siquiera contestaron y otros le echaron la culpa a los trabajadores porque en ese incendio había un solo matafuego y ese matafuego no andaba. Y lo que dijeron era que probablemente los trabajadores o los chicos habían jugado con ese matafuego. Y a mí me parece que eso sí es jugar con fuego, justamente. Y bueno, nosotros tenemos que hacer que se reaccione, ¿no? De algún modo.